es una noche para estar encerrados para hacer lo que tú dices el amor. Entre tus piernas buscar el jugo que hace tener y las ganas de terminar. Encima de mi cuerpo te mueves y transpiras, me buscas con tu boca, tus uñas me lastiman. Y tanto que disfrutas, parece que te mueres. Encima de mi cuerpo, hablando que me quieres. Es otra noche para amar, para amar. Y qué hermosa noche para sacarnos las ganas, ¿eh? Sabes que te soy infiel, que busco otra si no estás, para enseñarle el amor. Pero no voy a dejar, es diferente con vos, cuando se llega al final. Encima de mi cuerpo, te mueves y transpiras, me buscas con tu boca, tus uñas me lastiman. Y tanto que disfrutas, parece que te mueres. Encima de mi cuerpo, hablando que me quieres. Es otra noche para amar, para amar. Baila amor. Gózalo, mi negra, porque te gusta, ¿eh?